Gastón Bacciani, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, estamos ante una. Gastón Bacciani, lo presentamos bien, disculpen ustedes, secretario general titular de UTS, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud de nuestra provincia de Córdoba, en un día viernes, Gastón, que es el previo al 1 de mayo y día que corresponde a una nueva movilización. Ante todo, saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamar. No, por favor. Bueno, son varios los motivos, Gastón, por los cuales vos, tus compañeros, compañeras, tus colegas se movilizan. Sí, varios motivos y reiterados, digamos, son ninguno nuevo, son ya hace meses que venimos reclamando lo mismo. En este día también queríamos visibilizarlo justamente un día previo al Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, que los trabajadores de la salud, bueno, estamos después de 15 meses de asistir a la pandemia, realmente agotados y así todo, el gobierno de la provincia se niega a generar una mesa de diálogo para resaltar todos los reclamos que venimos haciendo, y más teniendo en cuenta la situación sanitaria tan grave que atraviesa la provincia, que, bueno, con la multiplicación de casos, con el aumento de la ocupación de camas de terapia, la verdad que es lamentable que el gobierno de la provincia desprecie, destrate y maltrate a los trabajadores de la salud, que creo que hemos dado muestras sobradas de compromiso y responsabilidad para la asistencia en este momento tan difícil. Claro, hablando de números, los números son oficiales y bueno, están hablando de aumento de casos en mil y algo, 2.000, superando los 2.000, números que surgían desde lo peor del pico de la pandemia en el año pasado y ahora estamos recién entrando al mes de mayo, todavía no estamos en la época de frío, pero no sé si ustedes tienen un número concreto y fehaciente para informar sobre un gran dato que es el tema del porcentaje de ocupación de camas críticas, ¿no? Sí, los casos siguen aumentando, están porque, bueno, el gobierno salió a decir que hay una mejoría en los números, y la verdad que eso no es así, se va a seguir agravando porque no hay ninguna política sanitaria básicamente que haga disminuir los casos y los contagios. Y los contagios tienen un correlato directo con el número de muertos, por eso la preocupación. Y no, el gobierno dice que hay 40% de camas ocupadas, nosotros estimamos que es mucho más, incluso la Asociación de Intensivistas habla de un 80%. Nosotros vemos en San Francisco, en Villa María, el mismo Rawson, que es los sistemas de referencia, está al 90% de ocupación. Entonces, evidentemente, hay números que son distintos, pero así todo, si tuvieran esas camas, tendrían que estar personal para asistirla y no lo está. Entonces, es justamente uno de los reclamos, la incorporación de personal. Hablando de hospitales de referencia, uno, bueno, que no está enfermo de COVID, bueno, pero sí que tiene otras enfermedades que necesitan tratamiento, que hacen falta también consultas a laboratorio, etcétera. Uno va y los turnos, bueno, se estiran hasta 2 o 3 meses o pide turno con algún profesional para consultorios externos y lo mismo. ¿Cómo estás viendo esta situación? Sí, de mucha gravedad, pero eso es previo a la pandemia, incluso, y eso es por la falta de personal. O sea, se agravó en la pandemia por la situación de que muchos de esos profesionales están hisopando, o están haciendo triage, están haciendo otras actividades, pero previo a la pandemia era igual, turnos a 2, 3 meses, cirugía 6 meses, 1 año. Eso es producto de una política de vaciamiento. Nosotros tenemos el gobierno de la provincia con el sistema público que implica justamente eso, dificultar el acceso, la accesibilidad, que es uno de los pilares de la salud pública, que los pacientes puedan acceder al sistema. Y bueno, en Córdoba eso no ocurre, hay un gran déficit en la accesibilidad. Claro. Gastón, para mañana viernes, nueva movilización, nueva protesta pública en las calles por parte de ustedes, trabajadores y trabajadoras de la salud. Contanos a quienes hacemos Radio Sur, a la audiencia, cómo lo tienen pensado, cómo lo van a hacer. Sí, mañana el paro, hay que aclarar también a la comunidad como información más de servicio que no concurran a los hospitales si no es por una estricta emergencia o urgencia, que vamos a mantener las guardias como siempre lo hemos hecho, pero bueno, se van a suspender todos los consultorios operatorios, algunas cirugías, digamos, hay paro de actividades, y por otro lado hay una caravana que está programada a las 17 horas en la Plaza Jerónimo del Barco. Vamos a transitar por Colón hasta la Casa de Gobierno, donde vamos a leer un documento, bueno, con todas las cuestiones reivindicativas que tienen que ver, en primer lugar, con un salario digno, digamos, con una recomposición salarial que a nuestro salario muy atrasado, con la precariedad laboral también, y bueno, con la situación sanitaria que nos preocupa mucho. Bien, Gastón, muchísimas gracias por atendernos siempre. Un enorme saludo para tus compañeros y compañeras, y en especial un saludo para el próximo 1 de mayo. Gracias, Igualmente, también un saludo grande y un abrazo a los compañeros de Radio Sur.